acomodar para nada. Mire, yo creo que es absolutamente sano la competencia entre, entre las provincias por la erradicación de grandes inversiones. Es más, creo que es lo que viene en Argentina, ¿no? Es decir, las distintas competitividades que podemos llegar a tener las provincias para la erradicación de grandes emprendimientos de esta característica. Por un lado. Por otro lado, nosotros hemos dado un paso muy importante a través de la legislatura y agradecer a todos los bloques que acompañaron con la adhesión al RIGI. Como yo vengo reiterando, la Argentina para este tipo de inversiones necesitan un régimen de garantías distinto, especial, sobre todo por todo lo que ha pasado en los últimos gobiernos. Con lo cual el RIGI no es posible por la inversión de que se trata, sino es con un marco de previsibilidad distinto al habitual que tiene el país. En este caso la provincia está muy avanzada, está adelantada, creo que es una ventaja objetiva de competitividad con respecto a la provincia de Buenos Aires, que no va a adherir al RIGI, y lo ha dicho claramente el presidente y lo ha dicho YPF. Por otro lado, tenemos otras condiciones objetivas. Nuestro mar es mejor, no es ningún juicio de valor, es objetivo. Es decir, el puerto de Bahía Blanca necesita dragado, el puerto de Bahía Blanca tiene un problema de tráfico, el puerto de Bahía Blanca tiene una profundidad que no es comparable con nuestro golfo. Nuestro golfo tiene a 5 millas, 7 millas, más de 40 metros, permite el atraque de otro tipo de barcos. Ese atraque de otro tipo de barcos da una competitividad muy importante. Tenemos un tráfico prácticamente exclusivo para lo que es el gas y el petróleo, y obviamente un régimen impositivo provincial que va a ser absolutamente competitivo. Con lo cual, si analizamos RIGI por un lado a favor del Río Negro y por otro lado condiciones de mar superiores de la provincia de Río Negro, creo que técnicamente, más allá del componente político que pudiera haber, la provincia de Río Negro está muy, muy, muy bien posicionada al respecto. Ahora, nosotros somos respetuosos de la decisión de YPF y de Petronas desde el primer día. Consideramos que es una inversión que tienen que tomar las dos empresas. Y en este marco, bueno, estamos la verdad que muy optimistas de lo que pueda llegar a ser el resultado final. ¿Cuándo sería la fecha más o menos? ¿Qué fecha tiene? Por lo que ha manifestado YPF, sería durante el mes de agosto. Uh-huh. Durante el mes de agosto todavía no hay una certeza de la fecha, pero podemos ir hasta agosto. Paralelamente, creo que es muy importante destacar también que el polo de exportación de petróleo ya está en marcha. Es decir, el Vaca Muerta Sur es una inversión que YPF ya está llevando adelante, que va a ser muy trascendente para la provincia, y estamos en negociaciones con Pan American Energy para la instalación en el Golfo de otro barco que también es una planta de gas, y que estamos en negociaciones similar a YPF y Petronas, y que también somos muy optimistas. Es decir, como decía recién el vicegobernador, estamos muy enfocados en que nuestro Golfo, que tiene las condiciones naturales, ya sea en San Antonio Oeste, como en nuestro puerto, como en Sierra Grande, poder transformarnos en lo que es el lugar de salida de toda la producción de gas y de petróleo de la hermana provincia de Neuquén y también de otras provincias. ¿Va a haber otro proyecto de ley en este sentido en la provincia de Río Negro, en lo que hace beneficio, aporte? Nosotros lo que aspiramos es lo que es nuestra decisión, que cada uno de los proyectos tenga una ley específica. Que cada uno de los proyectos tenga una ley específica, porque esto le da mayor fortaleza a la inversión privada, por un lado, y también a la provincia. En algunos casos estamos hablando de cesión de tierras públicas, en otros casos no hay cesión de tierras públicas. Bueno, hay distintos aspectos que hay que tener en cuenta, con lo cual seguramente por cada uno de los proyectos irá una ley específica de la legislatura. ¿Está solidificada la Patagonia como bloque? Sí, absolutamente. Hoy lo que la Patagonia está discutiendo y lo que la Patagonia está diciendo al resto del país es que queremos exportar por la Patagonia lo que produce la Patagonia. Es decir, si ustedes miran, a excepción de la refinería de Plaza Huincu y algunos otros emprendimientos en otros lugares, todos nuestros recursos naturales de gas y petróleo tienen como destino el resto del país. Queremos generar valor agregado, queremos generar empleo y queremos gran riqueza en nuestro propio territorio, que me parece que este es el espíritu de todos los gobernadores patagones. Gobernador, usted dijo que la adhesión al RIGI fue uno de los últimos pasos. ¿Hay que algo más por hacer la provincia o ya tiene las cartas echadas? Bueno, obviamente, están las negociaciones finales. En este caso, La cesión de las tierras, la zona franca, que la zona franca nos da una competitividad importante, la ley específica de MAP. Hoy tenemos una ley de promoción económica que exime ingresos brutos y sellos por 10 años. En este caso nosotros vamos a proponer que sean por 30 años. Es decir, hay algunas particularidades de cada uno de los proyectos que tienen que ser tratadas nuevamente por la legislatura, pero obviamente con el respaldo que está demostrando hoy la legislatura, con los 35 integrantes que acompañaron al RIGI, seguramente vamos a tener un acompañamiento muy fuerte a las inversiones que quieran hacer en la provincia. Muchas gracias.